Línea telefónica con el teniente coronel don Luis Rebolledo, comisario de la tercera comisaría de Carabineros de la Unión. ¿Se nos puede entregar antecedentes preliminares de un accidente de tránsito, por favor? Así es. Lamentablemente, una colisión entre dos vehículos de forma frontal en la ruta 208, a la altura de kilómetro 3, donde lamentablemente resulta fallecida una persona de sexo masculino mayor de edad, que era un conductor de uno de los vehículos. El otro conductor, que igualmente venía sin pasajeros, está en estado de gravedad y fue trasladado hacia la ciudad de Valdivia, al hospital base. El fiscal de turno dispuso que concurriera personal de la CIAT, de Carabineros, a investigar las causas y las circunstancias de este suceso que lamentamos. Don Luis... Además, esta ruta se encuentra cortada en ambos sentidos a la espera del trabajo pericial. Ya, perfecto. Don Luis, una consulta, entonces, ¿habían solamente dos personas involucradas? Así es, ambos conductores, solamente. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, muy amable, don Luis. Listo. Hasta luego. Hasta luego.